Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien soy, profesamos sobre todas las cosas. A mí me pesa, Señor, me pesa en el alma con todo mi corazón de haberte ofendido. Yo propongo firmemente enmendarme, confesarme a su tiempo y cumplir la penitencia que me fuera impuesta en satisfacción de mis pecados. Así como lo suplico, así confío en nuestra grande bondad y misericordia infinita, que me perdonaráis y me daréis gracia para nunca más pecar, perseverar en vuestros santos servicios, hasta el último instante, hasta el fin de mi vida, sin ofenderos. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Atiéndeme sin tardanza, dame tu auxilio, favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecimiento del Via Crucis por la familia y sus necesidades. De manera especial, está enfocado este Via Crucis a todos los matrimonios, que en cada hogar reine verdaderamente el amor de Cristo. Decimos, Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo, para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Décima tercera estación, Jesús en manos de su madre. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Vinieron entonces los soldados y les quebraron las piernas a los que estaban crucificados, para después retirarlos. Al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado de una lanzada y al instante salió sangre y agua. Decimos todos, piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu gran corazón borra mi culpa, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi pecado. ¿Qué es un abrazo? Es un acto de rodear con los brazos a alguien o de hacerlo dos personas entre sí como muestra de afecto, cariño o felicitación. Se dan los casos actualmente donde las familias ocupados en las labores y responsabilidades, preocupados en la economía y proyectos matrimoniales, dejan excluidos los detalles de afecto, amor, cariño, ternura y abrazos en la familia. Veamos lo que implica un abrazo. El contacto físico no es solo agradable, es necesario para nuestro bienestar psicológico, emocional y corporal. Acrecienta la alegría y la salud del individuo y de la sociedad. Y claro que eso es definitivamente real. Todos funcionaríamos mejor durante el día si abrazáramos o nos dejáramos abrazar. Si bien es cierto que dar o recibir un abrazo es algo simple y cotidiano, casi todos desconocemos la dimensión de plenitud que nos proporciona. Los expertos en la materia tienen mucha razón al decir que en su forma más elevada, abrazar es también un arte. Una de las formas más naturales y espontáneas de demostrar afectos es a través del abrazo. Si bien hay muchas formas de abrazar, el abrazo es una muy especial y que contribuye de un modo muy importante a la curación y la salud. Los matrimonios y todos en general deberían recuperar ciertos detalles de afecto que se han estado perdiendo en el camino por el trabajo, las ocupaciones y muchas más actividades personales y familiares. Cuando nos ocupemos más en este delicado detalle de abrazarse mutuamente y cotidianamente, estarán incrementando su verdadero amor, su tiempo a la afectividad en uno mismo y los demás. María Santísima seguramente siempre atendió con delicado amor y atención a su Hijo Jesús, especialmente en aquellos detalles humanos como los abrazos frecuentes para manifestarle su apoyo y ternura de madre. Cualquiera de nosotros no escatimemos dar amor fraterno y sincero, reconfortándonos con abrazos continuos que mucho nos hacen falta, y veremos los resultados que satisfagan el alma y el corazón por brindar amor sincero en el abrazo sincero. Oremos juntos. Señor Jesús, las ocupaciones diarias nos han quitado en parte aquello que reconforta el corazón humano y que alienta el alma humanamente. Nos han quitado el sentido y el valor, lo que llena un abrazo de papá, un abrazo de mamá, un abrazo de nuestros hermanos y amistades y familiares. No hemos dado interés a este detalle que revitaliza como persona e inunda el corazón del aprecio de personas que nos tienen afecto. Concédenos, Señor, retomar los valores que construyen y los actos de afecto que impulsan y motivan caminar, hacer nuestras labores cotidianas con la alegría que debe caracterizar a un cristiano. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.